invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más. Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más. El que no aplaude es un bigote, las palmas, pa, las palmas, pa. Antileo, el capo de Comodoro Rivadavia. Estás escuchando DJ Martín Arce. Explotamos la discoteca, ¿ok?